Me alegra mucho que no tengas amor, que te desprecien donde quiera que vas, para que aprendas y sufras con dolor y reconozcas lo duro que es amar. La vida misma a ti te enseñará todo lo buena que tú debiste ser. Ella es la escuela para la humanidad, donde sufriendo tenemos que aprender. Por eso no te lloraré, jamás te vuelvo a suplicar, porque la deuda que conmigo tenés, poquito a poco la empiezas a pagar. Misma a ti te enseñará todo lo buena que tú debiste ser. Ella es la escuela para la humanidad, donde sufriendo tenemos que aprender. Por eso no te lloraré, jamás te vuelvo a suplicar, porque la deuda que conmigo tenés, poquito a poco la empiezas a pagar. Por eso no te lloraré, jamás te vuelvo a suplicar, porque la deuda que conmigo tenés, poquito a poco la empiezas a pagar.